El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos a la poeta María Fernanda Espinosa. Matilde, quiero traerte en el trapecio de la memoria. Eres café pasado, pinol, los idiomas de los animales, los secretos que compartías con el canario, el pan remojado que pasabas de tu boca a la boca del gato o a la mía. Quisiera llevarte más por dentro o por fuera, en el marsupio de mi espalda, en mis tatuajes internos, en mis plazas parentales, en mis rústicas palabras. Quiero alojarme en tus arrugas, quedarme con algo tuyo. Por ti supe que los duendes se hacen trueno al pie del sauce, que las fiestas de la cosecha se cantan envueltas de mujeres como enaguas de Sixe. Aprendí de flores y ungüentos, los frotes con colonia y caldo para el espanto y la pena. Quiero acordarme de tus lecciones de botánica, de cocina, de curaciones digitales, tus bálsamos de eucalipto y menta, o tus amnesias selectivas, antídoto para el llanto. Tengo una joroba de demonios por dentro, demonios con antifaz y piernas de cadmio. Cúrame, cúbreme de flores como a Ofelia, hazme peso pluma, pluma del canario que te crecí en las manos, cántaro con grietas tus manos, rígame té de pasiflora o valeriana, sóplame agua de tilo, tengo cristales de cuarzo en los ojos, no veo, los frailejones, los pencos de hoja ancha ya no están, el páramo se devoró a sí mismo, decías que el páramo no come a su yunta, pero sí, tampoco están los lagos que se tragan las garzas o los mirlos desplumados, quiero ver, ponme colirio de aguas de azar, de flor de mandarino, ponme saliva de lince, quiero verte. Es que la miopía es como la amnesia, un cuarto sepia con filos borrosos, un saco de arena con gusanos, de eso sufren muchos por aquí, pájaros coronados, hormigas con cabeza roja, tigres reales, toda la fauna de este coral. Olvidar es no ser. Me enseñaste que la memoria es como andamio, como canastas de viga que nos sostiene. Entre los espíritus que crecen en los maizales, las vírgenes preñadas y los santos sin nombre, recobro tus trenzas envueltas en sogas de colores, envolviendo tus ideas fijas y circulares, matizando las canas. El verano es siempre el mismo, me decías, pero otro. La lluvia es del agua que le sobra a las nubes, y las gotas son, porque el aire es sedazo, como sedazo es la memoria. La amnesia es cuando el sedazo se rompe y el agua llega en caída libre. El olvido inunda. Nunca conociste la selva, pero estaba en ti. Eras de Liconia, níspero, chontaduro y camote. Las alfareras, las cultivadoras de yuca y jícamas, las danzadoras, tienen tu perfil de guerrera, tus silencios, la tierra en las uñas, los pómulos en punta. Los ríos de tanino se limpian con tus cenizas, las lianas crecen, cuelgan, envuelven mi recuerdo de ti. Tengo frío, cobíjame con piel de foca, de oveja en celo, vísteme de humo tibio, cicatrízame con sangre de drago, savia de cactus, o mejor, con tu saliva que teje y moja como granizo, que se estrella contra piernas beatas. ¿Cómo parecérteme? Si lo único que tenías de postizo son los dientes, estoy patoja. Tengo un clavo de pólvora que me atraviesa la médula. Quiero volar como guacamaya púrpura hasta atraparte, pero el viento es hueco. No te vayas. Si tú como el páramo no devoras a tu yunta, no me dejes. Lábrame, cúbreme de humus, pódame, hazme un bonsái con tus semillas, Alójate en mis arrugas, báñame de espuma y vértigo. El eco de tu nombre en la memoria no alcanza. Haz que los duendes dejen de ser nómadas en las cabezas de los sin memorias. Que el pinol se desgrane por las gargantas de los otros hasta devolverles el paladar. No dejes que los sixes se deshuesen o rompan las enaguas secas de las momias. Haz que las mujeres se mojen los tobillos antes de gritar, pero que griten. Habla con los pájaros para que recobren el silencio y puedan parir. Planta musgo y líquenes en las acequias estériles del páramo. Recobra los párpados de los que no quieren ver. Dibuja en sus córneas escenarios de tiza, bosques de lava, hombres y mujeres de espaldas sin tocarse. Cuando los ciclos te devuelvan al monte, avísame. Quiero recogerte pedazo a pedazo, hacerme una cobija con tus trenzas. Ahí me envuelvo, así me quedo. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.